Estamos de cuarentena, hay muchas actividades que están frenadas, pero hay otras que no. Por ejemplo, las fumigaciones con agrotóxicos. Enojosamente, al mismo tiempo, sigue frenado el juicio por las fumigaciones en Barrio Ituzaingó en la llamada causa madre. Es un retraso que ya tiene casi 20 años. Nos mandó un audio por este tema Cecilia Carrizo, docente universitaria. Hola, este es un mensaje para todos los que estamos en lucha defendiendo la salud, el ambiente y nuestros derechos. Me comunico para expresarles cuál es la situación del conocido juicio denominado Causa Madre Ituzaingó. Para los que no saben, la causa Ituzaingó es una causa que desde el año 2002 está siendo llevada adelante por vecinas y vecinos de Barrio Ituzaingó Anexo, un barrio de la ciudad de Córdoba. A raíz de las fumigaciones con agrotóxicos que pusieron en riesgo la vida y la salud de muchísimos vecinos, que empezó en el año 2002 denunciando casos de leucemia y que a lo largo de estos 18 años fue adensándose por la constatación de una serie de afecciones a la salud y a la vida derivadas del uso de agrotóxicos que nadie alertó, como son casos de cáncer, otros casos de cáncer, además de la leucemia, casos de malformaciones en niños y, bueno, una serie de problemas que alteraron absolutamente la vida de esta población y que están alterando la vida de todos nosotros. Esa causa tuvo un largo peregrinar, empezó en la justicia federal en el año 2002, por eso se denomina causa madre, porque es la causa que origina todo esto. Y bueno, de ahí pasó a la justicia provincial, porque la justicia federal de Córdoba se declaró incompetente. En la justicia provincial estuvo dando vueltas en una serie de fiscalías, ninguno investigaba, la archivaban, hasta que cayó en manos del doctor Mateu, Carlos Mateu, quien fue el que investigó y constató que las fumigaciones que se hicieron y que se hacían en ese barrio estaban realizadas sin cumplir ninguno de los requisitos que tenían que cumplir las fumigaciones. Y bueno, no solamente se imputó en esta causa a el propietario del campo, Parra, sino que también se imputó al fumigador aéreo Pachelo, se imputó a la empresa Agrocampo de los hermanos Amuchastegui y a 7 ingenieros agrónomos. A lo largo de estos 18 años, la causa estuvo dando vueltas por distintos tribunales también, que no se hicieron cargo de tomar esta investigación del fiscal y llegó a la Cámara 12. La Cámara 12 dispuso en el mes de diciembre del 2019 que el juicio se iba a sustanciar a partir del 31 de marzo del año 2020, pero bueno, los envenenadores volvieron a impugnar, así que el proceso volvió a demorarse y la causa está sin fecha cierta de inicio del juicio. Es una causa que no solamente tiene muertos, sino que también lleva 18 años esperando que se haga justicia. Hay personas afectadas, hay niños afectados que ven cotidianamente problematizada su vida y con la necesidad de recurrir a una serie de médicos que no son cubiertos ni por el sistema público ni por el sistema de las obras sociales. Por lo tanto, es clave que se sustancie el juicio, que se encuentren los responsables, que se los sancione penalmente y también civilmente, es decir, que haya un resarcimiento para todas aquellas personas y familias que han visto afectados sus proyectos de vida y su salud. Hemos iniciado un envío masivo a todos los mails que figuran en la web del Poder Judicial de Córdoba, del Tribunal Superior de Justicia. Y vamos a continuar en esta tarea con todos los colegios profesionales de la provincia, con todos los medios de comunicación, exigiendo que se defina cuándo se va a sustanciar este juicio. Se ha formado una comisión que está apoyando a esta tarea. El mail al que ustedes pueden enviar para adherir a esta nota es mauricio.berger@gmail.com. Este es el mensaje de los vecinos del valle pidiendo que detengan la fumigación salvaje. No es un capricho absurdo, es una cuestión urgente. El veneno, el veneno para el bicho y para la gente. Por el verde jardín pasa el tractor roncando y a los caprichos del viento el glifosato va soltando. Para el señor productor hay varias alternativas, pero para los vecinos es el veneno la vida. Y mientras les pedimos que paren de fumigar, la chamarrita ambientalista les vamos a cantar. Paren de fumigar, paren de fumigar, para que no gane uno y se enfermen los demás. Paren de fumigar, paren de fumigar, somos los bichos buenos que cuidamos este lugar. Paren de fumigar, paren de fumigar, la voz de los vecinos hoy se va a hacer escuchar. Paren de fumigar, paren de fumigar, porque es cuestión de tiempo y tiempo no tenemos.